Exponemos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Si la primera bienaventuranza se centraba en las riquezas, algo que es muy determinante, ¿no?, para hacer un retrato de dónde está nuestro corazón, dónde está tu tesoro, allí está tu corazón, se centraba en el tema de las riquezas. La segunda bienaventuranza se centra en el tema de la agresividad. Que todo está unido, como os podéis imaginar, todos los temas no están desconexos el uno del otro, porque la agresividad pues suele derivarse muchas veces de la lucha por el dinero, de la lucha por el poder. La agresividad esconde cosas detrás, ¿no? Deja al descubierto dónde está puesto tu corazón. Si en tu amor propio, si en tu vanidad, etcétera, y entonces si cuando uno queda humillado, queda mal, pues eso, ¿no? Imagínate que alguien queda mal y le sale un ramalazo agresivo de no veas tú, ¿por qué? Pues porque tenía puesto su corazón, ¿no? Por eso también digamos que la agresividad, pues es también un retrato de nuestro mundo interior, de nuestro mundo interior. La falta de dominio sobre nosotros mismos, pues está también dándonos a entender de que todavía no le hemos permitido al Señor pues que su señorío llegue a nosotros, porque para eso hace falta que los valores del reino sean realmente los que empapen nuestra vida, ¿no? Una cosa es que uno en esta vida se conduzca, otra cosa es que sea arrastrado. Y la agresividad suele delatar, suele denotar, pues el que estamos siendo arrastrados, ¿no?, por los valores del mundo, que, bueno, pues que igual, aunque desearíamos, ¿no?, desearíamos ser de Cristo, hay determinadas capas, eso es como la cebolla, que tiene capas que no todas están conectadas una con otra, sino que puede ocurrir que en nuestra vida haya pues aspectos, habitaciones, cubículos en los que todavía no ha entrado esa gracia de Cristo, y como no ha entrado, pues de repente nos sorprendemos, ¿no? Nos puede llegar a sorprender determinadas reacciones de falta de mansedumbre, de agresividad dentro de nosotros, que lo que denotan es pues que todavía no estamos suficientemente cristificados, en el sentido de que Jesús verdaderamente le hayamos permitido que reine en nosotros y hayamos llegado a conformar nuestros sentimientos con los del corazón de Jesús, Bueno, bien, ¿cómo vivió Jesús la mansedumbre? Jesús se pone a sí mismo como ejemplo de mansedumbre. La devoción al corazón de Jesús es una de las que más remarca, ¿no?, pues la virtud de la mansedumbre. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. El hecho de que Jesús se ponga a sí mismo como ejemplo de humildad, las que impresiona, solamente habría dos explicaciones para eso, de que Jesús se ponga como modelo de humildad, o que fuese máximamente soberbio, como aquel que decía, ¿no?, después de 20 años de luchar contra la soberbia, tengo el orgullo de decir que ya soy humilde, ¿no? Pues obviamente no. Es verdad, ¿no? Jesús es verdaderamente humilde. Es humilde, tiene esa mansedumbre. Porque sabe que es un don de Dios, no tiene en ello vanidad ninguna. O sea, sin embargo, nosotros tendríamos un problema, ¿no?, en reconocer un don sin apropiarnos de él, y entonces entraría en la lucha por la vanidad. Lo reconozco, pero me lo quiero apropiar. No, Jesús no tiene ninguna Sencillamente él sabe que todo es del Padre, todo es del Padre. Por eso él dice: venid a mí los que estáis, aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón. Bueno, decir que Jesús empleó mucho tiempo en educar a sus discípulos en este campo. Si Dios quiere, ya dedicaremos una meditación a esto, a cómo era la escuela apostólica de Jesús. Pero Jesús le dedicó mucho tiempo a esto y mucha paciencia. Se ve porque, claro, había elegido unos apóstoles que, pues que eran del mundo, estaban muy asilvestrados, y entonces tenía que dedicar mucho tiempo a pulir, a pulir los ramalazos de uno, a pulir los ramalazos del otro. Si Dios quiere, ya dedicaremos, ¿no? Pues una. Porque es que es hermoso eso. Es hermoso ver, oye, la paciencia que tuvo Jesús con, pues, puliendo los corazones, ¿no? Os he puesto ese texto de Lucas 9:51. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma? Le pedimos a Dios que mande un rayo y acabe con ellos, que no nos han recibido tú. Encima que tú estuviste con la samaritana aquí hablando con la paciencia que tuviste, ¿no? Y ahora estos samaritanos no te reciben, Y volviéndose a ellos les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Hala, vamos al siguiente pueblo. O sea, es curioso, ¿no? O sea, es decir, Jesús tuvo una gran paciencia en educar el amor propio. El amor propio de los suyos. Porque es que además el amor propio, ¿sabes? El amor propio... es mentiroso. Es mentiroso. Siempre se disfraza, siempre se excusa. Aquí supongo que, pues que Santiago y Juan escudarían su amor propio en el celo apostólico. Aquí esto es una falta de respeto, Entonces, o sea, lo escudarían en su celo apostólico. Y además lo decían por Jesús, no por ellos, ¿sabes? No te creas, no, ya. Y con mucha paciencia Jesús les llama hijos del trueno. Se les llama los boanerges, ¿no? Además les puso un... Es que suena además un poco a pequeña ironía pedagógica, ¿sabes? Es una ironía pedagógica de que Jesús les llame los hijos del trueno. Los hijos del trueno es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Bueno, pues el hecho de que Jesús haya dedicado tanto tiempo, ¿no?, a la educación del corazón, a la educación del amor propio, pues será por algo, Y quiere decir que la vida espiritual no es una tarea pues inmediata. A veces nosotros cuánto tiempo necesitamos, cuántos ejercicios espirituales hemos hecho para ir viendo las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas cosas, pues porque una cosa es entenderlo en teoría y otra cosa es que eso llegue verdaderamente a calarte y a cambiar tus sentimientos. Es que es distinto. Yo puedo ver ciertas cosas en teoría, pero luego, hasta que eso llegue a calar y llegue a transformar tus reacciones, yo suelo contar mucho en Radio María, he contado la anécdota de que yo recuerdo que en la infancia, pues cuando jugábamos en casa a cartas, pues yo tenía un mal perder tremendo, me entraba un cabreo siempre, pero vamos, tremendo. Entonces era un espectáculo en la familia, es decir, pero bueno, tienes que jugar a cartas para que luego tú montases un lío allí, que tú... Y mi madre siempre decía: pero tú estás tonto, te das cuenta que estamos jugando, Entonces, claro, el amor propio ese, ¿y tú te crees que yo no entendía que eso era así? Claro, a ver, por muy chaval que fueses, tú ya te dabas cuenta de que estábamos jugando y eso era absurdo. Ahora, ¿cómo eso llega a penetrar en ti? ¿Cómo, o sea, por qué existen dentro de nosotros pues una especie de lugares que no responden a una razón iluminada por la fe? ¿Por qué existe esa opacidad de transmisión, de capilaridad? No sé, ¿no? ¿Para qué las cosas? A ver, pues porque existe una lucha, un desorden del pecado original dentro de nosotros, en la que el amor propio se adueña de lo que no es suyo, de lo que no es suyo, y impide, dificulta pues la penetración de la gracia, y tiene que... Y recuerdo que llegó un día en que, pues eso, ¿no? Pues como siempre enganché el cabreo y mi madre me dijo lo de siempre. Y me acuerdo que aquel día dije, pero qué tontería, ¿no? Pero porque yo, ¿por qué me he enfadado yo? Y me acuerdo que no me volví a enfadar más. Y dije yo, pero bueno, ¿qué ha pasado para que hoy de repente se haya abierto ahí no sé qué? Y si es como si se hubiese levantado algo que estaba bloqueando las cosas y ha llegado a empapar nuestra vida interior, y diga, pero qué cabreo tan tonto, ¿no? A ver, eso es un misterio, pero obviamente hay que estar ahí. Hay que estar ahí y hay que estar ahí sin hacer las paz, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Sin perder la paz por nuestras incoherencias, pero sin hacer las paces con ellas, ¿sabes? Porque claro, si haces las paces con ello, pues claro, pues no llega el momento de gracia, ¿no? Para que nos transformemos. Jesús fue un auténtico pedagogo luchador con ellos, ¿no? Especialmente la pasión de Jesús es la escuela suprema de la mansedumbre. Contemplar la pasión de Jesús es ser alumnos de esa mansedumbre, ese capítulo 53 de Isaías, que le invito a quien quiera leerlo, el capítulo 53 de Isaías, de la figura en la que se, de una manera profética, se describe cómo es la figura de ese Mesías sufriente. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Eso es así. Y le impactó a Pilato, pero tú no te defiendes. Pero tú no te das cuenta que yo tengo poder para quitarte la vida. O sea, a Pilato le desconcertaba que Jesús no se defendiese. Eso le dejaba desarmado. La renuncia de Jesús a la autodefensa, ¿no? Yo le escuché a un hermano obispo, le escuché decir que, a ver, que él había hecho como una consigna en su vida, ¿no? Y la consigna era, mira, cuando se ataque la fe, no me voy a callar nunca. Tendré, o sea, siempre la decisión de defender, pues la fe que es cuestionada, que es atacada. Y la segundo, cuando a quien se ataque sea la Iglesia, bueno, ya discerniré la prudencia de si mejor hablar o mejor callar. Y cuando me ataquen a mí, no voy a defenderme nunca. Me impresionó escucharle eso. Y me decía él, mira, yo esta triple distinción, a veces no es tan sencilla llevarla a efecto, porque a veces las cosas, esas fronteras entre el 1, 2 y 3, el ABC, se complican, ¿eh? Se complican. Pero a mí me ayudó mucho escucharle en esa distinción un poco conceptual, ¿eh? Si, pues un obispo, ¿no? Y creo que cada uno tiene que ver su caso concreto. A ver, si lo que se cuestiona es la fe, yo no me voy a callar. Si lo que se cuestiona es, pues a nosotros, a los cristianos, a la Iglesia, bueno, pues ya debería haber la prudencia de si... Pero si lo que se me está cuestionando es a mí, si se está metiendo conmigo, a ver, tú renuncia a defenderte, ya te defenderá Dios. Tú no estás para defenderte a ti mismo. Ahora, yo no voy a utilizar el ministerio que Dios me ha dado para defenderme a mí mismo. Que no, que paso no estoy. Esa distinción creo que forma parte de la escuela apostólica de Jesús, ¿eh? De la escuela apostólica. La de la renuncia a la autodefensa, ¿eh? También la mansedumbre pasa por educar nuestra mirada. Porque claro, si tú miras el mundo, si miras el mundo pues con una mirada acusatoria, luego es muy difícil ser manso. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, el protomártir, murió imitando en las últimas palabras de Jesús en la cruz, y si Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban, el protomártir, en Hechos de los Apóstoles, él dice, no les tengas en cuenta sus pecados, lo dice cuando le están apedreando. O sea, es decir, que la mansedumbre también pasa por mirar, o sea, por no tener una mirada acusatoria, por tener una mirada excusatoria. Porque si no, obviamente, si yo tengo, ¿no? Si yo tengo que decir, es que son todos malos, malísimos, a ver, tengo que tener mansedumbre, sujétame que les voy a dar dos tortas a todos, ¿no? O sea, a ver, así es muy difícil ser manso, ¿sabes? Si yo hago una mirada, una visión de que todos son malos, malísimos, ahora yo tengo que ser manso, venga, tengo que controlarme, ¿eh? Contrólate bien, ¿eh? A ver, vas mal porque es como si hubiese acelerado el coche y ahora tengo que frenarlo. O sea, si tú aceleras mucho, luego frenarlo va a ser muy complicado. Si tú haces una mirada súper acusatoria de todo el mundo, y luego dices, pues tengo que perdonar, mira, a ver, hay que perdonar empezando por no acusar tanto, si no luego a ver quién perdona, Bueno, también decir lo siguiente, que la mansedumbre no es lo mismo que indolencia. Antes os he dicho que la pobreza de espíritu no es lo mismo que la ataraxia, ¿no? Bueno, pues ahora, la mansedumbre no es lo mismo que la indolencia. O sea, Jesús era manso, pero no era indolente. Hay episodios como la expulsión de los mercaderes del templo, otros muchos, muchos, muchos textos, ¿no? He venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Que nos explican que el corazón de Jesús era manso, pero no indolente, ¿no? Entonces, aquí pasa una cosa que es muy curiosa. Dice, oye, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Pero no hemos dicho antes que los Andrés y Juan le dijeron, ¿quieres que mandemos al cielo, que mande un rayo y acabe con ellos? O sea, parece como si fuese. Es verdad que en el Evangelio, a la hora de describir el misterio del corazón de Cristo, hay una integración de paradojas, una integración de paradojas. Por ejemplo, el Evangelio dice, el que no está conmigo está contra mí. Y dice también, déjalos, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Y dice el Evangelio, a la higuera que no dio fruto, la maldijo, además no era tiempo de higos, y pasó por ahí, y como no tenía higos, la maldijo y se secó. Pero luego dice que la viña que no dio fruto, dije, déjala, que no dé fruto, vamos a acabar un año más, a ver si acabándola da fruto el año que viene, ten paciencia. A ver, el Evangelio es verdad que expresa el corazón de Jesús también a través de imágenes que pueden parecer paradójicas. Y la clave para entender esto, la clave es entender que el Evangelio no es una especie de colección de doctrinas, de enseñanzas, ¿no? Sino que el Evangelio nos da el don del Espíritu Santo para poder aplicar el Espíritu de Jesús a las situaciones concretas distintas en las que vivimos. Si uno entiende que el Evangelio es una especie de, pues, consejos para Boy Scouts, ¿no? En caso tal, en tal, en caso. A ver, no. Que no se piense que vaya a recibir en el Evangelio una especie de cúmulo, compilación de consejos. Está recibiendo el Espíritu de Jesús para saber de qué manera hacer presente en distintas situaciones el Espíritu de Cristo. Y es el mismo Espíritu de Cristo que en una circunstancia le lleva a decir, el que no está conmigo está contra mí, y que en otra circunstancia le lleva a decir, ten paciencia, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Es el mismo Espíritu, o sea, es decir, que se trata de que el Espíritu de las bienaventuranzas nos lleve a sentir internamente con Cristo para vivir en circunstancias distintas la misma vida de Jesús. Jesús es el mismo Jesús el que le lleva a tener la mansedumbre La mansedumbre de decir guarda tu espada, que quien espada mata, espada muere, y es el mismo Jesús el que en el templo vuelca las mesas y hace un cordel y expulsa a los mercaderes del templo. Es el mismo Jesús. Y no es contradictorio. Con lo cual, también digamos que tenemos que pedir, ¿no?, esa gracia de que el Espíritu del Señor nos sea nuestro motor, sea nuestro el principio formal de nuestras acciones, para que en cada momento sea capaz de hacer presente lo que Dios quiere en cada situación concreta. ¿Qué dijo Jesús sobre la agresividad? Jesús sobre la agresividad insiste en el amor a los enemigos, el amor a los que nos persiguen, y insiste en que pidamos la gracia de la misericordia. Sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Sobre todo el Evangelio, en lo que es verdaderamente radical, es en la lucha contra la venganza. Contra la venganza, eso que se dice, ¿no? La venganza es el placer de los dioses, ¿no? Pues esa especie de blasfemia, de blasfemia. Porque en el fondo, cuando el hombre actúa por venganza, está siendo poseído. Actuar por venganza es estar siendo poseído. Poseído por el espíritu del mal. Es el momento en el que el hombre se está alejando de una manera más patente de la imagen y semejanza que Dios ha grabado en nosotros. Cuando nosotros vemos en nuestra acción cualquier resquicio de venganza, ¿no? Que ojo, la venganza suele muchas veces en nuestros contextos cristianos suele ser, se camufla de otras falsas razones, pero hay que tener la capacidad de desenmascararla. Para poder luchar contra la tentación de la venganza o la de devolver al mal con el mal, hay un texto que es verdaderamente misterioso, Kiko Argüello lo suele referir mucho. A mí me hace gracia cuando yo he estado con él en encuentros, etcétera, la cantidad de veces que Kiko Argüello, supongo también será, pues porque en la experiencia de su vida ha tenido pues muchos problemas de conflictos, de persecuciones, de líos y tal. Me refiero al texto que él repite tanto de no resistáis al mal, que está en Mateo 5:38, ¿no? ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pide, dale. Y al que desea que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Os invito a que hagamos una jaculatoria de esta misteriosa expresión del Evangelio. No resistáis al mal, no te resistas al mal. No te pongas a la defensiva de una manera en la que si te pones a la defensiva, ¿sabes?, acabas tú haciendo lo mismo, acabas devolviendo con la misma moneda. No resistas al mal. Es un texto que yo también a veces me... Como es complicado su traducción del griego, alguna vez me he tomado así, digamos, la curiosidad de ver cómo lo traducen en esta Biblia, cómo lo traducen en la otra, cómo lo traducen en tal. Es misteriosa la expresión, no resistáis al mal. Tenemos que resistir al maligno. Al maligno hay que resistirle. Y sin embargo dice, no resistas al mal. Es un matiz curioso. Hay que resistir al maligno, al pecado, pero no resistas, no resistas al mal, es decir, a las consecuencias que ese maligno, que ese malo haya infligido, no se las devuelva. Si te ha pegado una patada, a ver, tú no resistas, resiste al odio que ha provocado la patada, pero no resistas a la patada, ¿eh? Porque la patada, la patada ya te la han dado, me explico, no resistas a la patada, resiste al maligno, no resistas al mal. Supone entrar en el corazón de Cristo, ¿no? Entender este don, esta llamada. Por último, el último apartado, ¿eh? Promesa de esta bienaventuranza, porque así como la primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, digamos, remite a la siguiente vida principalmente, ¿no? Pues la recompensa. Sin embargo, la segunda bienaventuranza dice, promete heredar, porque ellos heredarán la tierra, van a heredar la tierra, esta tierra en el futuro, ¿no? Por eso se dice la profecía de Isaías, Isaías 65, se ha puesto ahí, pues he aquí que yo creo los cielos nuevos y la tierra nueva, el lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo, no harán daño ni perjuicio en todo mi monte santo. Es decir, que es una promesa de que ya en esta vida, vamos a heredar los signos mesiánicos de la paz y de la mansedumbre. Para ello, hay que renunciar, os pongo ahí dos aspectos principales, ¿no? Principales. Renunciar a arrancar la cizaña en esta vida. Renunciar a arrancar la cizaña en esta vida y dejarle a Dios el juicio definitivo. Dice, no arranques la cizaña porque tú no tienes la capacidad de tener el discernimiento suficiente para que junto con esa cizaña no estés arrancando otras cosas. Solamente Dios es capaz de quitar la cizaña sin arrancar con ella más cosas. Renuncia a arrancar la cizaña. Y para ello, el segundo consejo es el de asume que tienes que convivir, que tienes que tener la paciencia de convivir, pues con un determinado grado de desorden, de agresividad, de ataques a tu alrededor. O sea, asume que en esta vida, la vida cristiana también consiste en tener la capacidad de llevar adelante nuestra tarea de santificación sin esperar a que desaparezcan los malos, ¿eh? Porque es que eso yo creo que puede ser una auténtica tentación. Si yo estuviese en un sitio en el que no, en el que no me tocasen las narices, si yo estuviese en un lugar en el que no existiese gente como esta, si yo estuviese, o sea, estamos pensando en un escenario en el que no tuviese yo elementos externos para turbarme, que me turbasen, ¿no? Entonces yo podría, eso es una gran tentación, eso es una falsedad, me está sacando de la verdad de la vida. La verdad de la vida es que yo tengo que llevar adelante, ¿no?, mi seguimiento a Jesucristo sabiendo que a mi alrededor siempre va a haber pues la agresividad, la incomprensión, el desorden, el pecado, y la clave está en que yo pues tenga la paciencia de vivir sin que me afecte interiormente, sin que me afecte y sin que yo sea cómplice de ello. Bueno, en resumen, os creo que esta segunda bienaventuranza nos pone especialmente, nos centra en la devoción al corazón de Jesús. Os invito a que sea la oración que vamos a hacer ahora, este rato de oración, que nos centre en la devoción al corazón de Cristo y que pidamos la paz y la mansedumbre de de saber que tenemos la, estamos llamados a participar de la infinita paciencia de Dios. Dios es paciente conmigo, no la voy a hacer yo con los demás. Y ojo, que la principal paciencia, y permitidme que termine con esto, la principal paciencia la tenemos que ejercer con nosotros mismos, ¿sabes? Ojo, con nosotros mismos. Porque también existe una especie de agresividad hacia uno mismo. Un no quererse, un a mí me gustaría que mis tiempos fuesen de otra manera, es como, como si uno en esa. Hoy en día se habla mucho de la famosa autoestima, ¿no? O sea, es no confiar en los tiempos de Dios. Dios te quiere, me quiere a mí mucho más que yo a mí mismo, y por lo tanto yo no tengo derecho a despreciarme, no tengo derecho a tener hacia mí mismo una agresividad, que muchas veces ocurre que uno tiene la peor de las opiniones de sí mismo. Y eso, dice, ¿y esto cómo se traga? Sí, es curioso, ¿no? Puede tener. Fijaros, cuando ocurre esto, te encuentras con personas que tienen desesperación y presunción. A ratos son desesperadas, se autodesprecian, y a ratos, para compensar, ¿sabes? Para compensar, pues bueno, pues uno tiene, especialmente delante de los demás, entonces son presuntuosas. Son presuntuosas y son bañe, entonces es curioso, ¿no? A solas nos despreciamos y ante los demás nos envanecemos. Esto se da, dependiendo de delante de quién y delante de qué, de momentos y de lugares, uno puede ser al mismo tiempo un desesperado y presuntuoso, las dos cosas, ¿no? Entonces eso también en el fondo es por la falta de mansedumbre, por la falta de paciencia con nosotros mismos. Pues cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, también yo creo que tenemos que pedirle eso con respecto a mí mismo, a los tiempos, a los modos, a las formas, a hacer esa especie de aceptación interior de los ritmos, de los tiempos de Dios. Repito esto, la aceptación interior de los tiempos de Dios, ¿no? Aceptarlos como parte también de la mansedumbre de nuestra vida, de mis limitaciones, que uno no se acompleja por ellas, sino que las asume con plena confianza en el corazón de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.